Buen día, Pepe, y audiencia farquiana. En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, los días 8, 9 y 10 de diciembre, se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Víctimas de diciembre de 2001. En aquel momento, casi 40 muertos en la República, de ellos, en la provincia de Santa Fe, 9. 7 en manos de la policía de la provincia. Estuvimos hablando con el psicólogo Carlos Núñez, que nos comentaba en qué se estuvo trabajando. Se ha estado trabajando en algo que nos parece que es fundamental, es decir, encontrar un ámbito donde cada familia pueda escuchar y pueda ver que aquello que le pasa también ha pasado en otro lugar, cómo entre todos podemos contenernos, entre todos podemos ayudarnos ante la ausencia de aquello que debía estar, como para estar regulando un poco de todo esto, que es el Estado. El Estado acá ha sido el gran ausente. Ante la ausencia del Estado, de la justicia en este caso, ¿qué es lo que se propuso? Ver cómo entre todos, ante la ausencia de la justicia formal que ha habido frente a lo ocurrido hace 10 años, darnos entre todos la tarea de construir la justicia desde abajo. Para este 19 y 20 de diciembre, Celeste Leprati nos comenta. La idea de difundir el documento que hoy terminamos de elaborar entre todos y concretamente acá en Santa Fe se realiza la reedición de la bicicleteada contra la impunidad, se hizo el año pasado, se hace otra vez, uniendo Paraná, Santa Fe, Rosario, compartiendo a su paso actividades con los familiares de los caídos en Paraná, de Marcelo Pacini en Santa Fe, para llegar el día 19, esto arranca el 16, llega el día 19 a Rosario y compartir el acto de todos los años con los familiares frente a tribunales provinciales. Y ese mismo día por la tarde una gran marcha y acto que culmina en el Monumento a la Bandera. Desde Rosario, cuna de la bandera, del Che Guevara y de Aire Libre Radio Comunitaria, informó Daniel Berretoni.